Malditos veganos, episodio 144. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que, bueno, pues os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y muchísimo más. Y yo estoy encantada de volver por aquí, que hacía un tiempo que no os hablaba, no venía por aquí a contaros mis historietas, no venía por lo que yo llamo mi espacio seguro, así que ya tocaba, ¿no crees, Sergio? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy, muy contento de escuchar tu melodiosa voz de nuevo por aquí en el podcast, que es verdad que se echaba un poquito de menos. Y bueno, pues la verdad que seguro que vas a tener un montón de anécdotas y un montón de historias que nos vas a contar, pero antes, bueno, antes hay muchas cosas que tenemos que hacer. Totalmente. Lo primero, pues nada, recordar que tenemos la web malditosveganos.com y que allí podéis encontrar nuestro media kit, malditosveganos.com/media kit, que bueno, pues es ese documentito para aquellas empresas o proyectos que quieran ayudarnos con la financiación, que por cierto hoy estamos de suerte, luego contamos un poquito más, y que nos podéis escuchar y ver en directo todos los miércoles. Normalmente es a las 8 horas españolas, si pasa cualquier cosa, siempre lo decimos en redes, malditosveganos.com/directo en Twitch. Y pues siempre, por supuesto, hay que agradecer a aquellas personas que nos apoyan, a The Marshall y Vegan Horse, que siguen siendo unos malditos Ibisurs, y a la impoderosa Marbra, Alicia, Summer, Mertin, ¿cuánta gente? Y hay que siguen siendo unas malditas Bulbasur. Muchas gracias. ¡Olé! Muchísimas gracias, no sabéis cuánto nos ayuda que nos apoyéis. Bueno, creo que es Al y no Ai, porque son dos Alicias diferentes, pero bueno, claro, es que claro, da un poco a confusión, ¿no? Con la IA. Es que me la has puesto en mayúscula. Creo que no, pero es que la I bueno. Mayúscula y la L, claro, se parecen mucho. Bueno, no pasa claro, nada, obviamente. No pasa nada. Hoy, como bien ha dicho mi compañera Miriam, estamos de suerte porque hoy he venido un poco galán. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto de aquí, ¿no? De esta infusión Rooibos Galán, que bueno, gracias a Félix de Cafetearte, que se puso en contacto con nosotros, os vamos a contar un poquito sobre esto, también os vamos a dejar el enlace a su web para que podáis echar un vistazo, y además es que nos gustó mucho el proyecto porque no es solo vegano, por así decirlo, ¿no? Sino que además tenía un poquito más, así que puedo intentar poner voz de locutor. Miriam, venga. ¿Me dejas? Buah, me encantaría, dale. Voy a intentar ser galán, ¿eh? Igual sale mal, perdón, Félix, espero que no te importe. Se trata de una infusión Rooibos Galán. Este Rooibos, infusión relajante y digestiva, lleva el nombre de Galán, por Galán, un caballo ex policía que fue retirado del servicio por problemas de espalda. Luego fue llevado a un hospital veterinario para prácticas de los alumnos y finalmente acogido por Dolo, responsable del santuario Winston en Ávila. Con la venta de este producto, recaudamos una parte de los beneficios al santuario para el cuidado de Galán y sus amigos. Y bueno, por supuesto, os vamos a dejar un enlace para que veáis esta infusión de Rooibos, que, por cierto, ¿la has probado, Miriam? Sí, claro que la he probado. Antes de nada, o sea, esa voz, hola, no sé si era voz de locutor de radio, voz de documental americano, mira, no sé, voz de doblaje, me ha encantado. La he probado y me ha encantado, es súper intensa, me encanta. Y además es que a mí me gusta muchísimo el té, la verdad, y que nos venía con el vasito este de sí, té. Wow, sí, sí. O sea, ya, además de todo lo que es la infusión, yo la he probado hoy, no, le iba a probar en el podcast, pero digo, como me tomé té y me suba la teína a las 8 de la tarde, luego no voy a dormir y mañana tengo que madrugar y digo, bueno, la voy a probar antes. Entonces sí que la he probado. Pero si es una infusión de rombos, eso no tiene teína. Bueno, no me he querido arriesgar. Yo no me quería arriesgar. Yo digo... Tú sí que no eres de test. No, claro. Digo, si esto lleva teína o algo, no, lleva rooibos, pétalos de flor hibisco, moras, verdad, no he mirado nada. Yo he dicho, yo me hago la infusión y luego no sé por qué. Claro, como es café té arte. Entonces yo digo, pues claro, digo, pues café té, uff, eso no me voy a poder dormir. Que no, infusión bueno. De rooibos no lleva teína. Bueno, no pasa nada, ¿veis? Así estamos entre los dos y me saca Miriam del aprieto. Pues la he probado esta tarde y además sí, el vasito este, que son como dos capas de vaso, que tú, claro, tú echas el agua caliente en el vaso y si no, pues vas a coger la infusión. ¡Ah, me quemo! Pero como está la otra capa, no te quemas. Y sí, súper, súper sencillo, con el filtro, bueno, una pasada. Y lo que dices, muy rico. Además, yo también soy, como que me gusta mucho todo el tema de frutos rojos y demás, es bastante intensa. Y además, pues bueno, que no, ya no solo eso, sino que además, pues además, como que es por algo benéfico. Y ya hemos hablado por aquí, sobre todo tú, Miriam, con el tema de los caballos también, con el tema de que estás muy informada también con todo, precisamente los dolores de espalda y demás que sufren los caballos con toda la columna vertebral por ese peso que al montarlos y demás. Así que muy, muy contentos y nada, os dejamos eso por ahí el enlace para que deis un vistazo. Totalmente. Y bueno, no sé si antes de que entrar en tu materia, yo quiero contar mis dos anécdotas del fin de semana. Venga. Porque para una vez que salgo, bueno, pues no sé si te has enterado, pero... ¿Sí? Me he enterado. Bueno, para no enterarse, ¿no? Si me seguís en Instagram, para no ver la cantidad de vídeos que ponía de he ido a la Fórmula 1 a Montmeló. Y claro, yo digo, bueno, esto fue por un regalo que le hicieron a mi hermano a principio de año. Entonces, pues bueno, yo fui el viernes y el sábado a lo que sería la previa, los entrenamientos y bueno, son Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Entonces, siempre hay como algo. O sea, digamos que no hay tiempo en el que esté parado. Y yo digo, bueno, vamos a ver, yo supongo que habrá algo vegano por allí. Claro, empiezo a dar vueltas ahí por los puestitos que hay y veo, sí, hamburguesa, no sé qué, no sé cuántos, nada. Perrito, nada. Y yo digo, ostras, igual lo voy a pasar un poco mal. Yo iba preparado, como siempre. Y de hecho, creo que aquí en el podcast alguien ha dicho que, o nos comentaste por privado, puede ser Miri, lo de que alguien dijo que siempre nunca salía de casa sin su pack de frutos secos. Sí, un pack claro. De frutos secos enorme. Pues claro, yo fui con mis dos packs pequeñitos de frutos secos y además, claro, pues bueno, como estaba mi hermano por allí, pues también le di a compartir a mi hermano. Entonces ya como que era un poquito menos. Y al final pues nos pusimos una cola y digo, bueno, pues aquí, pues a ver qué pillo de comer. Y pillé ahí justo que había un hot dog de Bitter Balance, vegano. Yo le dije, pero es vegano. Porque que digo, sigue, sigue la marca. No, pero le dije, digo, sí, sí, digo, por el pan y todo, lo pregunto. Me dijo, sí, sí, no te preocupes que es vegano. Yo, vale, bien. Digo, a ver si me ponen aquí un pan con leche. Y luego, dando una vuelta por el circuito, en la otra punta del circuito había un puestito exclusivo, era de Better Balance, que había dos hamburguesas, una la normal. ¿Ala? La normal que simula carne y la otra que es como, ya lo diré, como la alternativa, como la de pollo rebozado, para que me entiendas. Y también estaba ahí el perrito. Entonces, claro, lo que pasa es que estaba como en la otra punta del circuito. No me voy a poner técnico hablando de curvas y demás, porque supongo que mucha gente no sabe nada del circuito de Montmeló, pero para que os hagáis una idea, estaba al otro lado del circuito. Y claro, el sábado no nos dio tiempo a comprar nada tampoco y digo, bueno, pues nada, me iré allí a lo del Better Balance. Se queda mi hermano en el puestito que teníamos con las dos sillas. Eso es como ir a la playa, ¿eh? Literalmente hay que madrugar, cogerte unas sillas, una sombrilla. Yo flipé. Y el domingo no fui, pero estaba peor. Claro, digo, va, que hay 45 minutos hasta que llegan la clasificatoria. Vale, me voy allí corriendo al puesto de Better Balance y digo, bueno, pues voy allí. Bueno, compré dos hamburguesas porque digo, bueno, como había una cola gigante en todos sitios, digo, en el sitio vegano, aún así había cola, pero mucha menos. Vale, digo, vale, pues cojo aquí dos hamburguesas. Digo, así con la excusa, mi hermano come vegano. Ajá. Bien. Entonces, pues cogí ahí cerveza sin alcohol, porque no te venden nada de alcohol allí. Obviamente, porque toda la gente va conduciendo. Si llevas alcohol a la entrada, te lo requisan. Y allí solo te venden cerveza sin alcohol. Que dije, vale, bien. Claro, yo luego volví, pero yo volvía con dos cervezas, dos hamburguesas y dos bolsas de patatas. Medio circuito. Y yo no me di cuenta, pero cuando llegué al puesto donde estaba con mi hermano, habían pasado 45 minutos. O sea, entre ¿qué? Ir y volver me costó 45 minutos. Ir fui muy rápido, pero luego volver. Yo me acuerdo que me pasó una pareja y me dijo, qué concentración. Yo iba ahí haciendo equilibrios con las dos manos y dos cartones ahí sujetando todo. Todo sea por comer vegano. Sí. Qué bueno. Muy bien. Y ya lo último que me falta por comentar aquí. Oye, una cosa, con esto de Better Balance, es que están en muchísimos sitios deportivos. En el estadio del Atlético de Madrid también están. Ah, puede ser. La verdad que a mí me sorprendió, o sea, porque el primer día, el viernes, sí que tuvimos como un poquito más de tiempo. Entonces fuimos sorteando a ver desde qué sitio pensábamos que se veía mejor. Entonces fuimos dando una vuelta por toda parte del circuito, porque al final nosotros no teníamos tribuna, que obviamente se ve siempre mucho mejor en la tribuna. Pero dijimos, vamos a ver dónde se ve mejor. Y claro, había un puesto vegano en todo y así fue como llegué. Pero la verdad que en otros eventos deportivos yo no he estado. Claro. Bueno, ¿cuál es la otra anécdota? Bueno, fue una confesión que me dijo mi hermano. Dice, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Y yo, bueno. ¿Mucho tiempo de qué? Mucho tiempo de qué, claro. Dice, hace unos meses que viniste a mi casa y te preparé unas lentejas veganas. Y yo, No. Sí, pues creo que no te diste cuenta, pero bueno, pues esas lentejas veganas se me pasó y le eché caldo de pollo. ¿Qué dices, tío? ¿Por Sí, y yo en qué? plan de, bueno, no pasa nada, obviamente. Dice, bueno, pues yo me di cuenta luego, claro, pero tal, y digo, bueno, no pasa nada. Hace bastante, yo creo que fue como de en ese capítulo que además comentasteis vosotros dos. Uy, pues yo creo que me he equivocado, uy, pues yo creo que fue como por allí, yo todo digno diciendo, jaja, pues yo no me he equivocado, pues mira, venía con regalito después. Ya ves, ya Yo sé que ves. fue sin mala intención, Bueno, me fue. alegro de que te lo haya contado, ¿eh? Porque estas cosas hay que contarlas, no se las ocultéis a la gente. Y al final no fue con mala intención, que quiero decir que fue Fue un un... descuido y luego, pues claro, ya estábamos comiendo y fue cuando se dio cuenta de el caldo. Entonces, a ver, no es como a veces Me aquí. pone caldo de pollo a las lentejas, tío, de verdad, es que no entiendo El que, nada. claro, a veces echa como caldo de verduras, caldo de pollo. No es como alguna vez, me acuerdo de alguna invitada que ha venido aquí, que cuando le habían dicho que era vegana, la abuela de su pareja. Claro, preocupada de que eran veganos, le había echado caldo de pollo, pero queriendo, en plan, uy, a ver si les va a pasar algo. Sí, sí. Sí, No. nos lo han contado en plan de, no me lo puedo creer, sí. O como que echaba morcilla y luego la quitaba, pero como que quedaba el regusto, ¿no? Cosas así. Entonces, no ha sido con mala intención o con. Incluso lo de la abuela entendería que no es con mala intención, pero es un poco como de ese desconocimiento, pero no ha sido con maldad. Entonces, bueno, no pasa Ya, nada, bueno. tal y Te eso. perdonamos, hermano de Sergio. Muy bien, pero Por esta vez, que no se vuelva a repetir. había que contarlo, había que contarlo. Así que ahora ya sí, Miriam, ya no te robo más minutos, ahora Nada, no queremos te hablar preocupes. de Vietnam y sobre todo, claro, antes de, digamos, del trayecto, ¿no? De cómo llegas a Vietnam, Pues porque como en avión. en avión. Muy bien, pero en avión es un viaje largo, ¿no? Es un viaje muy largo. Es un ¿Cuántas viaje muy, muy largo. horas? ¿Hiciste transbordo escala? Sí, hay que hacer escala, sí o sí. Hice escala en Estambul. Entonces fueron pues unas 4 horas, creo, 4 horas y pico a Estambul. Luego estuvimos en Estambul otras 4 o 5 horas, y luego ya fueron 9 horas hasta Hanoi, Vietnam. Luego la vuelta sí que fue más chunga, la vuelta ya fueron unas 24 horas fácil, ¿Cómo? porque sí, porque volvíamos desde Camboya. Entonces hicimos Camboya, Vietnam, Vietnam, Estambul, Estambul, Madrid. Eso ya sí que se nos hizo un poco bola. Pero bueno, pues yo creo que tu pregunta va Sí, porque son muchas efectivamente... horas. Son muchas horas y yo me había prevenido y había llamado a la aerolínea varias veces para solicitar mi menú vegano, porque si tú vas a la web de la aerolínea, ¿Qué pues ya aerolínea? tienen... Digo que La qué. aerolínea es Turkish Airlines, Ah, lo digo, vale. porque me tiene hasta el papo Muy bien. la aerolínea. La verdad que fue un viaje en el que yo me frustré y me enfadé mucho porque yo había, o sea, habíamos llamado por teléfono y habíamos dicho... Oye, el menú vegano, queremos el vegano. Sí, perfecto. Vale. Si tú ves los menús que tiene la aerolínea de internet, solo hay tres que no tienen carne o pescado. Hay tres. Ajá. Dos son vegetarianos y luego está el vegano estricto. Hay uno que es como vegetariano asiático y hay otro que es como vegetariano hindú o algo así. Bueno, pues nada, nos pusieron uno de los dos vegetarianos y bueno, pues obviamente mi plato llevaba lácteos. Lo he contado muchas veces que soy muy intolerante a la lactosa a nivel hospital, lo cual imagínate si yo me intoxico en un avión Ya. de no sé cuántas horas para llegar a un país que no es el mío en un viaje. Bueno, pues hubiera sido una movida increíble y yo no me fío nunca. Y como no veía que tuviera vegan, preguntamos qué menú era y era el vegetariano. Pedimos que por favor se aseguraran de que no llevaba lácteos o huevos y efectivamente llevaba lácteos. Así que... Pero claro, quería decir, Yes. ¿esto viene como preparado de antes o que en el avión en plan les dan Eso como? viene preparado de antes, sí, pero del día anterior. Claro. Quiero decir, entonces, ellos dicen, han solicitado tantos menús y los ponemos en el avión. O sea, Sí, se habían efectivamente. confundido. Sí, o sea, no habían puesto el que... Yo creo que dijimos el vegano y dijeron, ah, le pongo cualquier vegetariano a este. Es que suena a eso, ¿sabes? Pero si tú Y... tienes, claro, es que si tú tienes la opción vegetariano 1, opción vegetariano 2, opción vegetariano 3, aunque sea vegetariano estricto, quiero decir, pero es, te han No, no, pedido es la que pone 3. vegano. Es Claro. que ni siquiera pone vegetariano estricto. Es que en el menú pone menú vegano, vegetariano estricto o algo así. Claro, pero quiero decir, O menú dietético, tal, si te han pedido ¿sabes? el 3, tienes que poner 2 del 3. O sea, no. Bueno, nos hemos quedado sin el del 3. Pon uno del 1, que total no se van a dar cuenta. Es Claro, que no. a mí me suena mucho Bueno, esto no sé si tú lo sabes. Cuando se empezó a tomar mucho más en serio todo el tema de las alergias, fue porque hubo un caso en Reino Unido en el que hubo un chavalito o una chavalita, no me acuerdo quién era, que pues era muy alérgico a los cacahuetes. Y entonces en los sitios estos como de bar, antes de los como que las almendras eran muy caras y los cacahuetes eran muy baratos. Entonces decían, sí, almendras, y en vez de almendras. O hacían como si fuera una harina o No. algo con cacahuete. Y el cacahuete, al final sabéis que, igual que algunos frutos secos, son muy alérgicos. Pues claro, llevaba cacahuete y se quedó seco o seca. Entonces se murió. Y eso, pues obviamente, elevó totalmente todo lo de el tema de las alergias y los cuidados, sobre todo en todo el tema de la restauración, porque te estás jugando las vidas de las personas. Entonces, Yo no la palmo. pero Pero hombre. yo me pongo muy, muy mala, muy, muy mala. En plan, yo necesito que me pinchen para el dolor, me quedo tumbada en cama, los dolores son infernales. En plan, ojalá fuera una intolerancia de me cago, pero es Ya. que no lo es. Es una intolerancia muy, muy grave. Por eso me preocupa mucho siempre. La cuestión es que yo lo dijimos y va la jefa y me trae otras cosas que también llevan lácteos. Claro, es que yo no. Me lo da y yo lo veo y digo, uy, esto tiene una pinta rarísima. Y le pregunto, por favor, asegúrate de que no lleva lácteos porque soy muy intolerante a la lactosa. Bueno, pues yo les decía alérgica, porque si no dices Sí, alérgica, no se toma en eso es, serio. eso es. Yo les decía alérgica. Y entonces la tía lo miró otra vez y me lo quitó. Me dijo, no, no, no, no, no, no, no. Y me lo quitó. Y yo le dije, por favor, o sea, tomarlo en serio. Yo estaba en plan, please take it serious. Yo intentando mi mejor inglés, en plan, por Claro, favor. todo esto en inglés, obviamente. Claro, todo esto en inglés, obviamente. Entonces, bueno, pues muy enfadada, llegué al aeropuerto de Estambul y pues en medio recorrido entero buscando una opción vegana decente. Pues nada, encontramos una opción y evidentemente en el siguiente viaje a Vietnam, que eran pues eso, 9 horas, los menús también eran vegetarianos, así que tampoco pudimos comer mucho y yo estaba muy triste, muy enfadada. Pero por suerte en Vietnam he comido muy bien. He de decir que después de eso llamamos otra vez a la aerolínea y le volvimos a decir, por favor, el menú vegano porque os habéis confundido, tal, Pascual. Y nos dijeron, sí, a los 2 días volvimos a llamar. Oye, por favor, el menú vegano, pues nada, a la vuelta del viaje de nuevo nos pusieron menú vegetariano, no vegano, y estoy reclamando, en plan, págame todo lo que cuesten esos menús que yo he pagado, me vas a reembolsar el dinero. Y al principio se lavaron totalmente las manos diciéndonos, me pusieron algo así como, tú has solicitado el menú vegetariano. Y dije, sí, me voy a poner chunga. Y les dije que había sido por llamada, que ellos graban todas las llamadas, que lo revisaran, que yo lo iba a publicar en mi Instagram, obviamente, y que si no me devolvían el dinero, les iba a demandar y que escuchara al juez las grabaciones, que me devuelvan mi dinero. Estuve enfadada. Pues muy bien, la verdad que es que ya te digo, es un poco el. No, no, quiero decir, al final es un poco reclamar lo que joder, te pertenece. Porque imagina, tú no eres alérgica a nivel me muero, pero hay gente que sí. Y si hay una persona que confía en ese menú vegano, sí, toma. Bueno, vimos a una chica en Italia que fue a un restaurante vegano y había un helado, un postre que tenía una traza, que no se sabe cómo llegó, una traza de leche y se quedó en coma y se murió porque era súper alérgica. Una chica súper joven aquí en España hace unos meses se murió, que era alérgica a la proteína de la leche. Nuestro compañero, Miguel Morales, es alérgico a la proteína de la leche y va siempre con esta movidita para pincharse, por si acaso. Es Es que. una locura. O sea, también un montón de gente me ha escrito diciéndome que le ha pasado lo mismo con la misma aerolínea. Pues entonces Otra aquí. chica, de hecho, me contó que estuvo 10 horas sin comer. Yo vi como que te pusieron fruta o algo. Puede Sí, ser. O sea, como un. frutita. Bueno, pues toma fruta. Sí, tomé fruta y alguna verdurita que estaba suelta, alguna ensalada que estaba suelta. Sí, pero bueno, lo que digo que ya cuando llegué a Vietnam comí muy bien, la verdad, que ya me lo habían avisado. Me avisaron que como vegana allí no me iba a faltar la comida y efectivamente, o sea, he comido súper bien. Bueno, pues empieza a ilustrarnos, porque claro, yo me imagino que has venido también como con ideas también de platos para hacerte aquí puede ser. Sí. Vale, no sé si quieres ir en orden, pero yo tengo una pregunta, sino para después, que es ¿cuál ha sido el plato que más te ha gustado que has comido allí en Vietnam? El pho, que es el plato típico, que es, o sea, por hacer un poco la comparación, por si la gente no lo tiene en mente, como parecido al ramen, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues es otra comida diferente, pero que es un poco ese sentido de fideos con verduritas con tofu, un caldito, está muy rico, la verdad. Yo me enamoré del pho y de hecho he vuelto no parando de ver en TikTok a una chica que es vietnamita cocinando vegano todo el rato. O sea, si ponéis recetas vegan pho en TikTok, os va a aparecer esta chica que hace un montón de recetas vietnamitas veganas y yo estoy súper contenta, la verdad. Y de más platos así, por ejemplo, los rollitos que hacen, que me encantan, los rollitos fritos, de los rollitos de primavera fritos, qué rico, me encantan, la verdad. Es como, no se parece al, a, obviamente, a la, es que lo que podemos tener más en mente, por eso lo digo, es la comida china. Los rollitos, hay rollitos en varias culturas asiáticas y son diferentes, ¿no? El de Vietnam, hay diferentes tipos, hay el típico rollito de relleno de verduras o fruta, ¿no? Mango, uh-huh. En una oblea de arroz que se ha mojado, que está blandita y ya, o esa misma oblea la puedes freír. Vale, o sea, sería como una especie como de rollito de primavera, hablando pronto y mal. Sí, vale. Es que se llama así, ah, se llama rollito de primavera, vale, pero bueno, es vietnamita. Vale, vale, digo, pues perfecto. Claro, entonces tú tienes como un montón de platos que has visto y entonces también como que hay gente que nos está preguntando que si hay fotos de todo. Sí, está todo en mi carpeta de destacados que se llama Vietnam. O sea, Instagram. Simplemente hay que ir al Instagram de Miriam J. Lars y buscar las stories destacadas de Vietnam y ahí van a tener una colección magnífica. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, muy bien. Claro, y entonces, hemos hablado un poco de como de los platos que has comido allí, que has dicho que hay varias cosas como veganas, pero ¿hay algún plato típico en plan, este es el plato típico de Vietnam y además es vegano? A ver, no sé si es como un plato típico, pero es un plato que se repite muchísimo, que es tofu en salsa de tomate. ¿En salsa de tomate? Sí, eso se lo he visto muchísimo en restaurantes, aunque no sean veganos. De hecho, aquí en Madrid, cuando he ido a algún restaurante, porque nosotros antes de ir decidimos ir a un restaurante vietnamita sin ver la carta, como no importa si no es vegano o vegetariano, como a ver qué podíamos comer. Y tenían, de hecho, este tofu con salsa de tomate y allí lo hemos visto muchísimo. Tofu con salsa de tomate. Y está muy rico. ¿Pero es tofu con verduritas y salsa de tomate? ¿O es tofu en salsa de tomate? Ya está, marinado en salsa de tomate y ya está. Fin. Ni siquiera marinado, es en salsa, es salsa. ¿Pero salsa el tofu crudo, cocinado? ¿Cocinado? En salsa de tomate, si no sé explicártelo. Vale, vale, o sea, es como si yo pongo una sartén con salsa de tomate, echo el bote ahí, y luego corto el tofu en dados y lo frío ahí. El tofu de allí es verdad que parece que lo han frito antes, porque vale. Por fuera está como fritito. Vale, claro, porque con la salsa luego se un poco... Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, y me preguntan por aquí, ¿el tofu es como el de aquí? Insípido, el tofu es así en todos lados. Claro, okay. Solo que está fritito y la textura estaba guay. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y alguna recomendación con respecto a, bueno, sobre todo consejos también, ¿no? Para el viaje, con el tema de la comida. O sea, ¿has tenido que parar como mucho cuidado también con la comida? No, porque me he encontrado muchísimas opciones veganas que la gente me decía, pero ¿cómo lo haces? O en un país, es que a mí me da miedo. Vamos a ver, tenemos Google Translator y tenemos Maps. Entonces yo cogía Maps y ponía vegan. Y me salían muchísimos restaurantes veganos y vegetarianos. Que bueno, para la gente que quiera saberlo, es chai la palabra. Chay. Y entonces yo siempre buscaba la palabra chai por todos los lados. Y me intentaba ver si era vegetariano o vegano porque sí que me encontré un sitio que ponía vegan y tenía un montón de opciones de huevos y lácteos. Y así, ya. Entonces me mosqué un montón. Entonces yo miraba las reseñas y miraba a ver las fotos, a ver si eso tenía pinta de haber huevos o lácteos y ya está. Y nada, comí súper, súper bien. No tuve ningún tipo de problema. Es que es eso, que a mí me da muchísima tranquilidad viajar siendo vegana también por eso, porque sé que lo que estoy comiendo son verduras y tofu. Y ya está, ¿sabes? No estoy... Sí que he comido sustitutivos de la carne, pero es que cuando como un sustitutivo de la carne siempre pienso, es soja. En plan, o es almidón de algo, ¿sabes? En plan, no me preocupa mucho, la verdad. Entonces, así de recomendaciones, a nosotros el Google Translator que tiene captura de imagen y que te traduce las fotos, en plan te traduce en el plan, texto. En plan, al momento, ¿no? Tú sí. Lo enfocas y lo que te salga. Enfocas con la parte de imágenes del Google Translator y te traduce todo, entonces nos traducía todo. Que yo aprendí un poquito de vietnamita porque me fui con el Duolingo y anda. Sí, aprendí que cha es té, que sua es leche, que nuc es agua, en plan, como algunas cositas. Vale. A mí me gusta mucho como viajar conociendo y pues parte era pues aprender un poquito el idioma. Y claro, pero traduzco en el, o sea, la, mi curiosidad, ¿eh? Esto como para, soy primerizo, me quiero ir a Vietnam. ¿Vale? Y entonces me decís que con el Google Translator, pero la traducías a español o a inglés. A español. Vale. No, porque hay veces que hacer como doble conversión o hay veces como que hay muchas cosas que se traducen del inglés. Entonces por eso era mi duda. A veces no sé si... Pues mira, es una buena duda porque, por ejemplo, el Duolingo no tiene vietnamita español. Solo tiene vietnamita inglés. Entonces yo estuve aprendiendo vietnamita con inglés. Uh-huh. Vale, vale. Porque no, bueno, no lo tenía. Ya está. Pero bueno, que fue muy, muy fácil. Que encontré muchísimos, muchísimos restaurantes veganos por todos lados. En concreto me gustó muchísimo uno que se llama Katze Vegan. K-A-Z-S-E, creo que se llama así. Katze, no, es K-A-T-Z-E. Bueno, lo podéis ver en Instagram, pero por sí, si acaso, Katze Vegan, que está en Hanoi y nos gustó muchísimo porque era de una familia, era un restaurante pequeñito y sorprendentemente, y esto me pareció súper curioso, cuando llegamos nos empezaron a traer un montón de platos que no habíamos pedido. Y fue y como, pero esto no, no me toca a mí. Yo no entendía, porque nosotros pedimos dos platos y tú pides el plato y normalmente te viene con arroz, tal, no sé qué, y de repente trajeron un bol de tofu con salsa de tomate, un bol de arroz, un bol de caldo, un bol de verduras, en plan verduras frescas, que esa es otra recomendación que siempre te dicen, no comer frutas y verduras frescas. Yo me he hinchado. ¿Y qué tal? Muy bien, no he tenido ningún problema. Me puse mala en el Sahara y no me he puesto mala en Vietnam. O sea que estoy muy contenta. Me fui con mis probióticos y mis cosas y he estado súper bien. Y de repente eso, nos traen los platos y estábamos diciendo, pero ¿cuánta comida? Y resulta que en este sitio te ponen proteína gratis. Anda. Entonces, pidas lo que pidas, siempre te va a venir gratis un bol de tofu, un bol de arroz, un bol de verduras y un bol con caldito. Y yo estaba flipando. Y el pibe fue súper majo, que era como el padre de familia, estaba toda la familia ahí. Y el pibe, nosotros no sabíamos pues, cómo comer las cosas o cómo había que juntar las cosas. Y el tío nos lo enseñó todo con los palillos, empezó a meter como todo lo que había que meter y enseñando cómo comerlo. Súper claro, bien, la verdad. O sea, que es como... porque es como un poco como el bento japonés. Es que yo tengo como mucho recuerdo de cuando viajé a Japón, pero que es como, para que me entiendas, como un plato grande en el que tiene cada cosa su porción y ellos van como picando de cada cosa. No sé si es ahí así, pero... ellos tienen, si pides esto como el caldo, con el arroz, con las verduras, normalmente tienen un bol pequeñito y en ese bol te echas tú lo que tú quieras y haces tú como tus mezclas, pero lo remueves y todo. Sí, sí, claro. Vale, es que creo como que en Japón no se remueve. Una plan, mini sopita. Vale, no, en Japón es como que está todo separado y tú vas picando, pero no lo remueves. O sea, allí sí, tú te lo coges y te lo remueves. Vale, vale. Esto era como hacerse un mini pho en el bolsito. La verdad que ese sitio nos gustó mucho, pero eso que hemos comido súper bien en todos lados. Y yo todo el rato quería un pho porque de verdad que estaba riquísimo, me encantaba, lo he disfrutado un montón, he comido muy bien, muy rico. Así como de impacto cultural, pues es que ellos prácticamente desayunan lo mismo que comen, lo mismo que cenan, en plan la sopita, el pho o otro tipo de fideos. Y yo decía, eso sí que a mí me costaba un poco, ¿no? Acostumbrada aquí que tenemos esa cultura, claro, de desayunar una tostada, una galleta. El desayuno occidental, de los cereales, tal. Sí. Y luego hay otra cosa que hay muy famoso, es el banh mi, que es el bocata, que de hecho hace poco vi como un ranking de bocatas y resulta que el banh mi es como de los bocatas más famosos del mundo. Y en Vietnam es muy famoso este bocata, el banh mi, que va relleno de diferentes cosas. Y había un montón de sitios de banh mis veganos. Entonces hubo varios días que desayuné banh mi. Vale, pero el banh mi, o sea, es un bocadillo, pero un bocadillo con pan normal o con pan de algún tipo, pan frito. Es un bocadillo de pan normal y tienen dentro pues lo que tú pidas, es diferente. Pues yo pedí tofu con verduritas... Está muy rico, la verdad. A mí me gustó mucho. Y es, o sea, lo probé de diferentes tipos. Pan más blandito, pan más crujiente, diferentes tipos. De hecho, en ¿dónde fue? En, no sé decirte dónde fue exactamente, pero hubo un sitio que fue un sitio solo de banh mi veganos. En plan, lo único que había en la carta era banh mi veganos. Me gustó mucho. Pues, pero probablemente lo tendréis en mis destacados de Instagram. Mira, por aquí también nos han comentado que qué tal es Vietnam en relación al veganismo, pero fuera de lo que es el ámbito gastronómico. Bueno, pues a ver, Yo no soy especialista, os puedo contar lo que yo he visto y lo que yo he aprendido hablando con la gente local, y es que allí, aunque no sean creyentes, porque la mayor parte de la población no es creyente, el budismo, y en concreto el budismo tiene diferentes ramas, ¿vale? Y son diferentes. De hecho, yo visité Vietnam y Camboya, y el budismo que impera en Camboya es muy diferente al de Vietnam. Lisa Simpson es de ese tipo de budismo que está en esa parte de Vietnam, ¿no? De ese respeto a los animales, etcétera. Por ejemplo, en Vietnam hay una parte del budismo que acepta a las mujeres que sean monjes, y por ejemplo en Camboya no. Que hay diferentes posicionamientos, hay como diferentes líneas, pues como aquí tenemos por ejemplo los católicos y los ortodoxos, ¿no? Pues hay diferentes líneas básicamente. Entonces, aunque la sociedad vietnamita no sea creyente, sí que es muy tiene muchísimas tradiciones ligadas a la religión. Entonces nos contaban que por la religión había mínimo uno o dos días al mes en los que no se comían animales, y que todo el mundo comía vegano. Y que eso pues puede hacer mella, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que obviamente pues pasar por un mercado pues no era una actividad digna de ver. En plan, a mí no fue, ¿sabes? Típico que tú vas a una excursión y siempre te llevan a los mercados. Sí. Pues pasar por el mercado pues era algo para mí como vegana bastante duro, si no miraba al suelo. Me encontré a varios animales vivos o animales que estaban a punto de ser matados, animales pues obviamente descuartizados en trozos, y pues como una carnicería pero al aire libre, porque los mercados allí están al aire libre. Ya. Bueno, un poco continuando con esto, bueno, yo sé que en los viajes te pones un poco catártica, ¿no? Que es algo que he podido ver por ahí, porque la verdad que para estar un poco más conectado con tu viaje yo iba mirando ahí todo el rato las stories. ¿Tienes alguna reflexión que nos puedas compartir? Sí, y esta es una reflexión que a ver por dónde la empiezo, porque igual voy a empezar a como hablarte como en... Tú habla. Pensar en voz alta, exprésate. ¿Vale? Pero sí, a ver, yo siempre cuando viajo intento, aunque sea difícil obviamente porque no dejo de ser una persona privilegiada, europea, pero al menos mi premisa siempre es intentar no ser etnocentrista, y lo explico. El etnocentrismo es pues esa actitud que muchas veces tenemos cuando viajamos afuera de imponer nuestra manera de ver las cosas. Y yo creo que cuando se viaja hay que viajar sin ser etnocentrista, para no imponer tu mirada, imponer tu cultura, ¿no? Y bueno, pues yo hice el primer tour con unos españoles que pues fueron un poquito etnocentristas. Lo primero que preguntaron, un poco en tono condescendiente, fue algo así como, bueno, pero aquí todavía seguís con el régimen comunista, ¿no? ¿Cómo lleváis eso? Y la segunda pregunta fue como, ¿y cómo lleváis seguir comiendo perros? ¿Se está reduciendo o cómo va la cosa? Y, ¿sabes? Fue como, Dios mío, no se puede hacer preguntas como más incómodas, yeah, y con un tono tan... no sé, tampoco cercano, yo qué sé. Que se pueden preguntar las cosas de muchas maneras, yo creo, ¿no? Tú puedes preguntar, oye, mira, es que a mí me resulta curioso porque en mi cultura no se come este tipo de animal y he leído que aquí sí, ¿me puedes contar un poco? Yo qué sé, yo hubiera preguntado las cosas de esta manera. Que aún así me parece, preguntar siempre sobre política y sobre cultura hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque además culturalmente en muchos países puede ser irrespetuoso. Entonces yo quería hablar de política con mucha gente, pero no pude hacerlo con más que con nuestros guías porque me daba mucho miedo, sobre todo en un país como Vietnam, ¿no? Que hay falta de libertad de expresión, falta de derechos humanos. Bueno, que hay que tener como cuidado cuando tú vas como, además, una persona de eso, privilegiada, que te vas a volver a tu casa, esa persona se va a quedar ahí. Uh-huh. Y bueno, pues yo pude investigar, y esta chica, esta guía, que era de allí, que su familia, de hecho, su familia estaba en el Partido Comunista, nos dio muchísimas explicaciones, tanto de política como de cultura. Y en concreto con el tema de comer perros, pues nos comentó que sí, que allí se comían muchas cosas, que se comían perros, se comían tortugas, se comían medusa, la medusa se come, y bueno, pues que había gente que lo comía, aunque tuviera mascota, obviamente pues que no se comía a su mascota, que tal, y que no se hace siempre, no se hace como todo el año, sino que se come a final de año, como nosotros nos comemos las uvas, porque en la cultura que tienen, el perro da buena suerte, entonces comen perro para poder tener buena suerte en el próximo año. Y de hecho nos contó, fíjate, que la gente que tiene perro tiene que tener mucho cuidado en esos días por si le desaparece el perro. entonces que cuidaban mucho a los perros, la gente que tenía perro como mascota, ¿no? Ya, qué movida. Uf, qué mal sí. Cuerpo acaba de entrar ahora mismo en un momento. O sea, porque me he imaginado yo teniendo un perro, en tu caso, que yo me imagino que también con Coco, ¿no? Como empatizar con esa situación. Sí, claro. Bueno, a mí la verdad que no me chocó en absoluto. A mí no me choca, ni me sorprende, ni me llevo las manos a la cabeza porque coman perro. De hecho, me parece una mirada también como muy etnocentrista, como mirar hacia esos países desde esa superioridad moral de mírales salvajes que comen perro, qué asco, ¿no? Bueno, es que a mí no me parece tan... me da igual que te comas un perro, que te comas una vaca, que te comas un cerdo, porque es que para mí es lo mismo y simplemente es algo cultural, porque la gastronomía es cultura también, es parte de un cuento, de una narrativa que nos han contado y que nosotros nos hemos educado en ella. Por eso nos parece normal hacer ciertas actividades con unos animales y comernos a otros, vestirnos, ¿no? Como era el libro este de ¿por sí, qué me como a los cerdos? Sí, porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Efectivamente, porque esto es una narrativa cultural. Entonces, ¿cuál era la reflexión? Claro, todo esto para llegar a la reflexión. Todo esto es contexto. La reflexión fue que cuando yo conté todo esto, porque yo he intentado contar las cosas con el mayor cuidado posible en Instagram para poder ir informando y poder compartir mis aprendizajes y mis experiencias en Instagram, pues me he encontrado mucha resistencia a decir que en Vietnam se come perro. Había como cierta gente que me escribía como con una resistencia muy grande de en Vietnam no se come perro, yo no lo he visto, yo no sé qué. Y sinceramente he llegado a la reflexión de que hay gente de izquierdas progresista que bajo su mirada y sus valores progresistas no quieren decir ciertas cosas de países que están en vías de desarrollo y que pueden tener no como, y yo realmente lo he visto un poco con hablamos del greenwashing, pues lo he visto un poco como occidental washing, ¿sabes? Como si tú quisieras como lavarle la cara a un país por imponerle valores occidentales. ¿Por qué quieres ocultar decir esto de este país? Es parte de su cultura. Lo mínimo que puedes hacer es como callarte la boca, en plan, y respetarlo, no negar que existe. No haces ningún tipo de favor a esa cultura por negar que existe. Porque sigues mirándolo desde un punto de vista etnocentrista y con una superioridad moral alucinante. Porque tú, como persona progresista, negándote a que esa cultura sigue ocurriendo, no les haces ningún favor. Estás negando parte de su cultura. Y me parece feo. Y yo entiendo que, bueno, pues que a veces visitamos ciertos países y no queremos contar como lo que nos parece peor de ellos. Pero es que ese que nos parece mejor o peor muchas veces está contaminado por nuestra mirada occidental. ¿Me explico? Sí. Si tienes alguna duda, dime, porque yo creo que en esta reflexión... Yo creo que es que además, últimamente también, como por redes, estoy viendo como también como que hay mucha reflexión, sobre todo por parte de la izquierda, ¿no? Con ciertas críticas constructivas, como que, no sé si también va por allí, pero es como, es eso, es como que se tiene una visión de un espectro de cómo se tienen que hacer las cosas y es como, bueno, como si fuera la imagen del caballo que le ponen la zanahoria delante y que le ponen aquí tapado para que solo pueda mirar la zanahoria, ¿no? Como que no queremos ver más allá. Entonces, al final... Mira, es que yo creo que también viene muy contaminada por la idea de en China se come perro. Yo entiendo que no se puede decir en China se come perro, porque China es un país muy grande y come perro una cultura concreta, de una zona concreta, que de hecho, si no me confundo, esa zona del sur, que está pegada a Vietnam. ¿Vale? Entonces, Vietnam no es tan grande. Vietnam no es tan grande y aunque las culturas puedan cambiar, hay unas como tradiciones culturales muy marcadas por parte de la religión. Nos contaban muchísimas cosas. Por ejemplo, influía muchísimo el zodiaco. El zodiaco allí influye muchísimo. De hecho, las familias preguntan cuál es el zodiaco es el zodiaco vietnamita, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, que tiene unas tradiciones que comen según el yin y el yang. Entonces, que buscan ese equilibrio, está muy marcado por la cultura. Yo creo que negar la cultura de un país solo por lavarle la cara de manera occidental a un país no me parece que le haga ningún favor. Y sinceramente, el yo no lo he visto, bueno, es que mira, José Manuel, igual es que no has visto todo porque viajando a ver cosas, a lo mejor no conoces la cultura al 100%, por eso preguntar a la gente local. Y a mí la gente local lo que me ha contado es esto. Y es verdad que sí que es cierto que hay gente que me ha contado que sí que vieron en mercados perros. que es algo que yo no vi, pero que lo comento porque que yo no lo haya visto no quiere decir que no pase, y hay gente que sí que me ha comentado que pasa, que además le impactó mucho porque aunque obviamente esa persona tenía conciencia animalista de que le daba igual que fuera un perro que un cerdo, obviamente le impactó más, y yo creo que también tiene sentido en base a que no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Claro, sí, sí. Que al final para nosotros es igual un perro que un cerdo, pero con nuestra cultura también, ¿no? Estamos más acostumbrados a no ver a perros enjaulados, más en mercados. Si los ves allí, pues hombre, te va a chocar un poco más. Yo totalmente. Creo, no sé si te queda algo de hablar de animales por la calle, si había como muchos animales por allí, porque creo que nos has contado muchas cosas. No sé si te has dejado algo. Bueno, sí, había mucha gente que me preguntaba que si había muchos animales por la calle, que cómo les eran tratados, porque le daba miedo como visitar un país y como ver situaciones muy duras. Yo creo que las situaciones que al menos yo he visto son las mismas situaciones que puedo ver en España. El tema de los mercados es sobre todo lo que más me impactó. Y luego sí que vimos pues, muchos gatitos, muchos perros con sus dueños. O sea, es que vi una situación muy parecida a la de España, ¿qué quieres que te diga? Claro, o sea, es que no sé si un poco sería como la imagen de que si a ver si van a tener los animales por allí y los están moliendo a palos todo el día. No sé, no entiendo esa preocupación de más, ¿no?, de los animales. Yo no lo vi, pero que yo no lo viera no quiere decir que no pase. Yo no puedo hablar porque no es algo que yo viera. Yo vi algo muy similar a España, la verdad. Vi algo muy similar a España en muchísimas cosas. O sea, no solo en esto. O sea, lo que cuesta una carrera universitaria, yo qué sé, muchísimas cosas políticas. Dije, ostras, si es que no hay tanta diferencia. Aparte de que ellos viven bajo un partido comunista único, no sé qué, no sé cuántos. Pero que luego como en el día a día dije, wow. En plan, cuántas cosas similares. Vale, y ya un poquito, no sé si antes nos has contado como tu reflexión, y a mí me gustaría preguntarte ya finalmente cuál ha sido como tu mayor aprendizaje de todo este viaje. Yo creo que me vengo reforzando que puedo ser vegana en cualquier lado, también en la Conchinchina, que las Conchinchinas también dan. Estaréis hartos de que haga esta broma, pero es que cuando me enteré que la Conchinchina estaba en Vietnam, dije, no puede ser, soy vegana aquí en la Conchinchina, lo voy a decir siempre. Claro, yo he podido ser vegana en la Conchinchina. Totalmente, totalmente. Y bueno, más consejitos así para viajar, sí que es cierto que yo me llevé unos brownies proteicos y me llevé proteína vegana tipo Clear Vegan Protein, que no son las de batido, son las de agua porque no soporto las proteínas de batido, qué asco. Me gustan las de agua porque saben a, yo qué sé, como a limonada. Saben a limonada, me llevé las de limón y estaba súper rico, entonces lo echábamos en el agua y para adelante. Entonces, si había algún día que tomábamos mucha verdura y nada de proteína, tirábamos para adelante con las proteínas. Y luego los brownies me salvaron un montón porque no vi tantos dulces, y dulces veganos, cero patatero. Entonces me vino genial para comer algún dulcito. Y sí que es verdad que en los transportes no encontramos opciones veganas. Entonces tuvimos un tren de 18 horas. Y fue una cosa graciosa porque yo me puse en modo, yo creo que lo he contado en algún momento, que me pongo en modo, no sé cómo se dice, Jedi, ¿cómo lo dirías tú? No sé. Jedi, me pongo, bueno, sí. No sé, es que no sé las terminologías. Yo pensaba que ibas a decir algo más típico, como en plan, me pongo en modo zen. Ah, o bueno. Que has trascendido. Sí, un poco así. Yo me pongo así y digo, no tengo hambre. Y entonces, pues 18 horas en las que comí un pan con mermelada que robé en el avión y un brownie proteico de estos y para adelante. Y sí, es que me pongo de muy mal humor cuando tengo hambre, pero oye, que todo lo malo sea eso. Sí, al final como que te puedes, entre comillas, también te puedes entrenar o mentalizar de que, y sabes, entiendo que es duro además cuando vas de viaje y más cuando tienes hambre, es duro luchar contra ello, pero se puede entrenar el hambre, ¿eh? También, puedes estar como muchas horas sin... Mi pareja comió arroz, ¿eh? O sea, arroz había, pero es que a mí no me apetecía comer arroz solo. O sea, prefiero pasar hambre que comer arroz solo, que dijiste, te lo juro, ¿eh? Es que, a veces, ¿no te pasa a veces que es como, tengo hambre, pero si me vas a dar una opción vegana de mierda, no me la como, tío, no me la como, me espero... Y luego como muy bien, ¿sabes? No, tú no eres esa persona. Tú eres esa persona que como todo. Yo creo que no soy ese tipo de persona. Yo creo que tienes arroz, pues dame arroz. Yo me administré muy bien mi brownie y mi pan con mermelada y tiré para adelante con la vida. A ver, ya está. Yo depende. O sea, yo creo que a veces soy cara y a veces soy cruz, ¿sabes? A veces soy capaz de decir, mira, si me vas a dar... Sí, a veces es, sí, si me vas a dar un trozo de pan con aceite, mira, prefiero ayunar y ya llegar a mi casa y me preparé algo. A veces sí que soy. Pero si me aprieta el hambre, pues pon yo que se dame patatas fritas que me las como. Nada, me puse en modo zen y luego llegué, buscamos un sitio, yo estaba feliz buscando ya mi sitio vegano para ir a cenar, a tomarme un for riquísimo y ya está. Entonces yo, sí, mi mayor aprendizaje es que puedo ser vegana en cualquier lado, que de verdad, que es que yo no me voy a saltar mis valores políticos ni mis valores morales por viajar. Hay gente que viaja y se convierte como en la peor versión de sí misma y de repente hace cosas que en su país no hace y no respeta ni la cultura, ni el medio ambiente, ni nada, cosa que no haría dentro de su país, y eso me parece como lo más feo. Y yo lo último que haría sería, si ya sé que viajo desde mis privilegios, encima hacer eso me parecería pues una tomadura de pelo, y no lo voy a hacer. Y no estoy en una situación extrema. Ya. Y sinceramente, también me vengo con un poco la visión de, si no estoy en una situación extrema en Vietnam, no lo estoy en Cuenca, ¿sabes? Porque también hay un poco esa idea en España de, es que en España, si vas a algunos lados, no tienes opciones. Mi amor, de verdad, tienes un Mercadona en todas las ciudades de España. Siempre puedes encontrar un Mercadona, un Carrefour, un Alcampo, un Lidl, y vas a encontrar 800.000 opciones veganas de calidad. En plan, puedes comer tofu, hummus, falafel, soja texturizada, en plan, y de hecho vas a encontrar incluso cosas hechas o cosas fáciles de hacer en tortilla vegana para meter en el microondas o hacerte un bocata en el Carrefour, yo qué sé, ¿sabes? Entonces me veo un poco en esa idea de que sinceramente creo que no son las posibilidades, porque creo que hay posibilidades en España para ser vegano realmente en cualquier lado y que no hace falta tirar de ultraprocesados para ser vegano. Siempre podemos comer garbanzos. Ni siquiera viajando por España me parece complicado. Sinceramente creo que lo más complicado, de nuevo, es la gente. Ya. Es que tus amigos no te apoyen ir a un restaurante vegano. Es que tu familia no te acompañe a comer vegano. Entonces creo que hay gente que deja de ser vegana porque no quiere molestar a los demás, porque no quiere como ser la persona pesada que dice vamos a un sitio vegano, tal, no sé qué. Y yo sinceramente creo que pues que más molestos están los animales en la situación en la que están. Y que nuestra comodidad de a lo mejor comernos una tortilla de patata, pues es la incomodidad de, uno, saltar nuestros valores y probablemente sentirnos peor con nosotros mismos, y dos, la situación en la que se encuentran los animales. Entonces, realmente me vuelvo con esa reflexión. Muy bien. A lo mejor te incomoda, y estás incómodo y no quieres decir, oye, mira, es que no como esto, no como lo otro. De verdad, peor están los animales. Y al final, ya casi en muchos sitios como que siempre hay no. Entonces, al final, es lo que alguna vez también hemos comentado aquí, si tus amigos, por decir el caso del tema social, tus amigos nunca quieren ir a un sitio en el que tú tengas una opción vegana, igual dan amigos, pero bueno. A mí me da mucha pena que porque sinceramente es que pasa en cualquier tipo de entorno, ¿sabes? Me da mucha pena que haya gente, sobre todo progresista, que a lo mejor es la gente a la que se le puede achacar más esas ideas animalistas, me da mucha pena que esa gente no dé un paso adelante en la defensa de los animales y sobre todo, más importante aún, no apoye a sus amigos si quieren dar ese paso adelante, ¿sabes? O sea, no lo entiendo. Y eso sí que me da mucha pena. Y sinceramente también vengo reafirmada de que no sé si voy a viajar con alguien más que mi pareja. Porque viajar es algo muy privado y siendo vegana más. Y yo no quiero viajar con nadie que no dé por hecho que cuando viajemos vamos a ir a sitios veganos 100%. O sea, no, también por comodidad, en plan, yo cuando viajo con mis amigas siempre cocinamos vegano, pero es que no viajo 15 días, pero viajar 15 días con alguien, no lo sé. Tendría que pensarme muchas cosas, la verdad. Bueno, yo creo que ha sido un capitulazo y tengo una pregunta final que hacerte como socióloga y politóloga que eres, y es si a este capítulo podríamos decirle que han sido recuerdos de Vietnam. No. Vale, bueno, había que aclararlo. No, pero porque recuerdos de Vietnam, pues se achaca un momento político muy duro para Vietnam y al menos no seriamente, no lo diría seriamente. Sí que podemos hacer alguna broma y tal, pero bueno, yo os animo a investigar la historia de Vietnam, que es una historia anticolonial 100%. Han vivido la invasión de todos los países de alrededor suyo a lo largo de la historia, o sea, China, Japón, Camboya, Francia, Estados Unidos, la ha invadido todo el mundo, es una cosa, es una resistencia, es una a mí me parece admirable sobre todo por eso, porque la historia de Vietnam es la historia de resistencia de un país y de anticolonialismo. Así que nada, os invito a que veáis más la historia. Y por resolver algunas dudas más que he visto por aquí, nos preguntaban que cuál es la moneda de Vietnam. Es el dong. Los precios bien, los precios muy bien, la verdad. Es un país que obviamente... Bueno, es un país que tiene un desarrollo económico brutal. De hecho, está a la cola de los gigantes asiáticos. O sea, está ahí pisándole los pies. Y es un país en el que viajar es bastante barato, la verdad. Comer y todo es bastante barato. Y luego también me han preguntado por las sandalias que llevaba, que fueron las sandalias que me regalaron para llevar allí. Y súper bien, fueron las únicas sandalias que me llevé. Y yo tengo un problema en el tobillo, que tengo mal un tobillo, y entonces tengo que llevar un buen calzado, sobre todo si voy a andar mucho, y me fue súper bien con esas sandalias, la verdad. Y no sé si había alguna pregunta más realmente. No sé si tienes tú alguna pregunta más. Yo, por mi parte, ninguna pregunta más. Recordar que hoy este capítulo también ha estado patrocinado por Galán Rooibos, que os vamos a dejar el enlace. Y ya te dejo a ti, bueno, las papeletas, el micrófono, para que nos oyes en este final de programa. Bueno, me dejas las papeletas para recordar a todo el mundo que podéis leer las notas del programa en malditosveganos.com/144, que nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar. Por favor, escribirnos, contarnos las cosas, nos encanta. Me he pasado todo el viaje de Vietnam leyendo los mensajes que enviabais a Malditos Veganos, que siempre los pasan por el grupo y los leemos culpable. Todos y es maravilloso, nos encanta ver que os hacéis veganos gracias al podcast, que os ayuda, que os acompaña, o sea, es todo lo que queremos. Esperemos que os esté gustando, compartirlo con vuestras amigas, vuestros amigos, vuestros familiares, compartirlo con todo el mundo. Y nada, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y nuestra web, que es que no hay excusa, y que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting. Y hasta aquí realmente el podcast de hoy. Sergio, qué ilusión. Yo estoy muy contento porque he aprendido un montón. También he aprendido un montón, os recomiendo de verdad, de mi más sincero corazón, las stories de Miriam, porque la verdad que no solo todo el tema de veganismo, sino que también ibas poniendo muchos interesantes de la cultura de allí. Y creo que también es que si alguien, por ejemplo, se plantea viajar a Vietnam, es un must el pasarse por las stories de Miriam. Y muy contento también de tenerte otra vez aquí en España para grabar el podcast. Totalmente. Pues nada, yo, Sergio, tengo claro que la próxima semana... no vamos a estar en Vietnam, por desgracia. Qué pena. Y no, la próxima semana no vamos a comer pho ni tofu con tomate, aunque aprenderé a hacerlo, seguro. Sí, bueno, no tiene pinta de ser muy complicado. Bueno, nos lo ponemos de cheque. Yo también voy a estudiarlo. Por favor. Pero lo que está claro es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Un besito muy grande. Esperemos que os haya gustado muchísimo este programa. Nos vemos, mi gente. Chao.